simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. de la mañana 38 minutos en la República Argentina. Como decíamos, queríamos conversar con el señor Anguilante, representante del radicalismo, presidente de la Unión Cívica Radical, para ver en qué ha quedado, cómo finalizó la gestión por el proyecto de Loder en la localidad, si es que hubo algunos avances. Estimado Augusto, bueno, muy buenos días. Gracias por atendernos, como siempre, bienvenidos. Y bueno, esperamos poder sacarnos algunas dudas que tienen que ver con este proyecto que se aprobó finalmente en Huerta Grande. Estimado, buenos días. ¿Cómo te va, Juancito? Buenos días a todos, a tu audiencia también. Y a tu disposición. Siempre que hablemos y hablamos. Bien, estimado. Bueno, esto finalmente quedó aprobado en Huerta Grande. No sé si se mencionó algo más. Salieron algunos otros proyectos. Bueno, lo cierto es que se había planteado, usted mismo lo había dicho, la necesidad de convocar a la Comisión de Ambiente, de buscar soluciones intermedias más allá de la aprobación de Loder. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué se sabe de lo que ha surgido del Consejo Deliberante una vez finalizada la aprobación de ese proyecto? Bueno, mire, Juan, desde la aprobación, que esto ya fue hace días atrás, todavía, es decir, lo único que se trabajó el martes pasado fueron en dos proyectos, que uno es el tema de la bolsa, otro es el proyecto de otro concejal que se va a empezar a aplicar Puerta Limpia, volver a reactivar lo que es en realidad todo lo que tiene que ver con el tratamiento de la leña que uno recoge luego de la poda y todo lo que es volver a poner un poco más de ecopuntos. Pero son todos proyectos. No, el Loder todavía no, como Loder, como institución, no se ha reunido, tampoco nos ha llegado nada a nosotros, pero conscientemente, es decir, uno que habla con otras partes del radicalismo, todavía no ha habido su primera reunión. Por consiguiente, digamos, todo esto es un proyecto todavía de intención, porque hasta que no lo haya, tiene que reunirse las 8 comunas y constituirlo, y es a partir de ese momento en el cual empezará el control. ¿Por qué? Porque lo que nos planteamos desde la Unión Cívica Radical de Huerta Grande es que lo que se creó es el organismo, pero no, nunca pasó ni se conoce la forma de trabajo, y hay ciertos puntos en los cuales nosotros dejamos planteado. Ese día estábamos requiriendo, también lo hizo Villa Jardino, como que todo el orden, el Loder, una vez que se constituya, sus primeras reuniones, establezca que enviará a cada tribunal de cuenta un resumen anual con el funcionamiento del mismo, con el gasto del mismo, para que sean nuestros tribunales de cuentas los que nos informen al pueblo si están cumpliendo o no. ¿Ese aspecto está incluido en el acta, sí, estimado Augusto? Nosotros lo dejamos planteado, no lo hemos leído. Hoy se leería el acta los otros días, si todavía no se ha leído definitivamente, no nos ha pasado a nosotros, pero nosotros planteamos 4 disidencias. Una de las disidencias era esa. Otra de las disidencias era que este organismo tuviese una vida limitada y volviese a pasar por el Consejo Deliberante para volver a activar. Era, nosotros pedimos 10 años con una renovación automática en función de la aprobación. ¿Para qué? Para que los distintos consejos puedan verificar que el cumplimiento del organismo sea eficiente. El tercer punto que nos dijeron por vía de un abogado que nos hizo llegar un comentario es que la ley 9088 estuviese incluida en un párrafo que ellos dejan abierto, o en el momento de la redacción queda abierto, que es cumplir con todas las leyes vigentes. Pero la intención es, por lo menos, de un representante que va a estar presente en el momento de la constitución, le hicimos llegar una nota en la cual queremos que quede claro que se pusiese en la primera acta del ODER, dado que si lo cumplen, estaríamos exigiendo el cumplimiento de la ley provincial y toda su forma de tratado de la basura. Entonces ahí nos estaríamos garantizando a futuro de que el predio, ya sea el predio existente, Juan, o un nuevo predio, porque se habla de que el predio actual tiene una vida limitada, se habla de un año, dos años, como mucho, debido a la situación, digamos, al volumen que le queda actualmente y al volumen que se incrementaría por las comunas que irían a llevar, ya deberían, si es un predio nuevo, empezar a nacer con todos los estudios ambientales como exige la ley. De esa manera también nos garantizamos a futuro. Estimado Augusto, para incluir estos planteos que ustedes hacen, estos cuatro puntos que me parecen muy atinados, ¿debería volverse a discutir en los consejos deliberantes el acta de conformación del ODER? No, porque después de averiguar, una vez que surgió todo esto, lo que hice fue ponerme en contacto con la Secretaría de Ambiente y un jefe que tuve dentro de la empresa en la cual yo trabajo, que hoy está formando parte de la Secretaría de Ambiente. Un jefe que tuve cuando fui representante exactamente de medio ambiente de mi empresa. Y ellos me dicen que el momento justo de todo lo que alguien quiera incluir no sería en esa carta de intención, porque lo que se firmó es un acta de compromiso, tomémoslo así, de constitución del ODER con ciertos puntos y principios. Lo que uno debería hacer es que los ocho representantes, llámese los ocho intendentes y o presidentes comunales, porque tengo entendido que en este primer momento hay un presidente comunal también que lo integra, debería en ese momento, cuando termina la asamblea inicial, quiénes van a ser sus representantes, quiénes van a ser sus controladores, quiénes van a ser eso, en ese momento ahí pueden fijar, en ese o a futuro, según las reuniones que establezcan, con la periodicidad que establezcan, el compromiso de, y ahí agregar todo un detalle de qué es lo que va a hacer, digamos, con qué se va a validar el organismo. Porque hoy es un organismo de intención, hoy se crea este organismo con un compromiso, con un montón de pautas que firmaron entre los ocho, entre los siete intendentes y el presidente comunal. Y a futuro, con la posibilidad de agregarse nuevos comunas con intendentes o presidentes comunales. Pero en sí, todavía falta lo que es la constitución propiamente dicha, y es cuando se determine, cuando se presente esa asamblea, y en ese momento o a futuro se puede incluir ahí, por cualquiera de ellos lo puede llevar, es decir, podría llegar a ser desde nuestro intendente, puede llegar a ser el intendente de La Falda, el intendente Sardino, cualquiera puede llevar algo para mejorarlo, porque todo esto tiende a ser una mejora en función del cumplimiento. Por otro lado, Juan, y esto no es menor, el compromiso que hemos tomado de la Unión Cívica Radical es que nosotros vamos a dejar pasar estos seis meses, debe ser de lo que va el transcurso de este año, que es más o menos lo que va a llevar la constitución del organismo propiamente dicho, la primera reunión o la segunda reunión que está la Asamblea. A partir de los seis meses, ese organismo tiene que empezar a emitir informes a la Secretaría de Ambiente. Estimado Augusto, y ahí es donde vamos a empezar a controlar. Si bien usted menciona que dentro de seis meses comenzaría a operar con normalidad, la provincia comenzaría a retener cuatro puntos de la coparticipación provincial en breve. En realidad el organismo tendría que estar funcionando cuanto antes posible. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llevando ya la basura a un predio que todavía está hoy bajo lo que sería la forma de contratación y todo lo que tenía la, el circuito, ¿cómo se llama?, la comunidad regional. cuando nosotros salimos, dejamos de aportar, porque la semana pasada se aprobó anular la ordenanza del aporte del 3% que se hacía a través de ordenanza, no a la comunidad regional, se sigue aportando el 0,6% a la comunidad regional, sino a los que tenga que ver propiamente dicho también la basura, y ahora se lo vas a derivar a que te lo den al ODER. El ODER se puede constituir mañana mismo, se juntan los 8, se constituye. Yo digo que funcionalmente lo podemos empezar a controlar de acá a 6 meses, porque la exigencia de, aparte de presentar los papeles iniciales y todo, cada 6 meses la ley provincial te exige a los organismos y a las instituciones, ya sea las empresas o sociedades privadas, que presenten un informe de seguimiento ambiental ante la Secretaría de Ambiente. En ese momento, cualquiera de los representantes de los pueblos, ya sea concejales, ya sea tribunas de cuentas, ya sea las organizaciones como si fueran los comités generales, podríamos hacer a través de nota, solicitar a la Secretaría de Ambiente nos informe el estado y el resultado de ese predio, y con la información que esté, que posiblemente tarde un mes el organismo en darlo, si es que no llegan por las vías normales, porque lo más lógico es que todo esto debería darse de los propios municipios a la comunidad. Pero ¿es una forma de poder controlarlo? Sí, hay una forma de poder controlarlo. Y a esta, y a un año de existencia, a este momento del año que viene, tranquilamente voy a tener la obligación de haber tenido 2 presentaciones ante un organismo, un seguimiento lineal, se forma la línea base, que es lo que se constituye, que es como en cualquier organismo, ¿no? va a necesitar tener una línea base de inicio, que es lo que se determina. En este caso, si estamos utilizando el predio ya existente, debería haber una línea base que presente la empresa que está haciendo el tratamiento de la basura inicial, más una línea base cuando constituya el organismo, que eso sí lo debería hacer. El ODER debe solicitar el estudio de toda una línea base, que es el punto de partida, al partir del cual las instituciones superiores, que sería en este caso la Secretaría de Ambiente, va a solicitar la remediación el día de mañana. Entonces, esa línea base tarda un año. Entonces, durante el primer año son mediciones de esa línea base. Ahora, si es el mismo predio, uno lo puede comparar contra la línea base del Tervía, y uno no sabe si hay afectación o no afectación del medio ambiente. Ese es por un lado. Sí, no, estimado Augusto, en referencia a este proyecto, uno pudo ver en el Consejo Deliberante que hubo de parte del radicalismo, bueno, posiciones divididas a la hora de la votación. Finalmente fue aprobado con el voto radical, con los 4 votos que alcanzaron para la mayoría agravada. Esto, ¿cómo lo analizan en el seno del radicalismo de Huerta Grande? ¿Hay diferencias de criterio sobre la creación del ODER? ¿Están unificando el proyecto? ¿Cómo se acomoda el bloque radical luego de esta votación dividida que le dio la aprobación al ODER acá en Huerta Grande? El bloque está unido. Tuvimos varias charlas, varias formas de plantear la situación. Nosotros, desde el momento de la constitución de este nuevo comité, es un comité que tiene 3 o 4 patas, digamos, dentro de lo que es las opiniones del radicalismo. Son 4 frentes distintos, en los cuales hay que escuchar a los 4. Había 2 criterios, lo que se optó al partir de si la primera vez estaba pésimamente hecho, por eso es que todos votamos, lo retrasamos. En el segundo proyecto se unificó el concepto dirigido hacia la basura con estos 4 puntos que todavía quedan en el aire, más algo que yo todavía sigo sin verlo en ninguno de los anexos, que es la forma del tratamiento de la basura. Así es. No existe todavía un proyecto que lo muestre, pero consultando luego de varias consultas, digo, si dividimos en 2 sectores, un sector que se juntó con los representantes de zona norte, otro sector nos juntamos con los representantes de, perdón, que me tocó Zona Norte, otro sector le tocó representante de Zona Sur. Una vez que analizamos el proyecto en general y buscando siempre con la idea de que el radicalismo va a ser intendencia en el 2023, es decir, todos nuestros proyectos están pensados en que nosotros vamos a recibir una intendencia en el 2023, teníamos que también estar conscientes en dónde nosotros íbamos a tener, cuál sería el predio que íbamos a utilizar. El predio, luego de varias averiguaciones, es o tenemos que tener un basurero propio, si dentro de la localidad, independientemente de todos los estudios que vamos a exigir. Claro, una planta de transferencia local. Sí, por supuesto. Tendría que tener una planta de transferencia local existente, aparte de todo los pormenores que uno pueda hacer en enseñanza, en capacitación, en segregación de material, o ir a un enterramiento general. El tener una planta de tratamiento individual, es decir, local, hoy sería muy oneroso, no podría ser ni rápidamente realizado ni solucionado totalmente con solamente una comuna. Ir a un lugar en común tiene un montón de ahorro, a pesar de que esta forma, o lo que se ha aprobado ahora, es más caro que lo que se venía pagando, porque se aprobó el 4% y se venía pagando un 3%, dado que el 0,65 que se aportaba a la comunidad regional se sigue aportando. Es decir, que si antes salía 3,65 de la coparticipación, hoy arranca con 4,65. Arranca. Pero fuera de eso, nosotros lo que hicimos es, ante haber dos situaciones planteadas, me hubiese encantado que el bloque hubiese votado en conjunto, soy sincero. Más, pedimos, y lo creo que lo dije también en la audiencia, que vos estuviste presente, y bueno, después se presentó una persona que maltrató a un vecino y a nosotros, como tratándonos que estábamos queriendo doblegar o no aprobar esto, y esto no era la intención. Si nosotros pedimos que si nos daban una semana más o dos semanas más en este tratamiento, con lo que se venía hablando con personas de Jardino y con personas de otra localidad, esto hubiera salido en conjunto, dado que se hubiesen incluido estos puntos, estos pormenores, dentro del proyecto original. Pero pensando en lo futuro, uno tiene que tener un lugar donde va a estar. Todas las localidades de la zona van a llevar a este punto de tratamiento, de enterramiento final y de tratamiento de la basura, ya sea donde está hoy o el predio nuevo. Entonces, la visión sería, creemos el organismo, pero como radicalismo sale rechazado en el conjunto, porque necesitamos que se incluyan en el acta de nuestra localidad estos puntos a tratar. ¿Por qué? Porque ahora, pasado ese periodo que digo yo de 6 meses, un año, cualquier vecino no necesita ser un representante del pueblo, no necesita ser un representante de un consejo, de un comité, va a poder ir y buscar esta ordenanza, ese de aprobación, y poder hacer el control estricto y dirigirse ante una secretaría de ambiente ante un incumplimiento, principalmente en nuestra localidad. Si nosotros al mes de febrero, al mes de marzo del año que viene, al mes de julio, seguimos viendo que existen camiones en los cuales uno ve y tenemos un enterramiento o que la basura es mal localizada luego de haber sido construido, como te digo yo, lleva entre 3 y 4 meses la documentación, originalmente se seguirá llevando el predio donde está, y donde tengan ya está presentando documentación, todo eso ya puede ser controlado, presentado y hasta denunciado. Entonces, hoy hacía falta tener una normativa o cerrar todo lo que era parte normativa. Eso es lo que se terminó de hacer y se le dio libertad. Cuando hubo ese cuarto intermedio, traté de buscar el consenso. Ante una situación con dos posibilidades, dejé la libertad y me retiré, pues yo no tengo que hacer presiones, como dicen algunas personas. Nosotros no presionamos. Nosotros damos la libertad de acción y es el tiempo el que va a dar la razón. Y los incumplimientos o cumplimientos ante los organismos oficiales son los que nos van a decir si nosotros tendríamos que ir ante alguna institución pública a denunciar, y o deberíamos felicitar el día de mañana la forma de gestión. Esperemos que así sea, estimado Augusto. No te quepa la menor duda, vos ya me conoces, bueno, la gente me está conociendo, la forma de trabajo es muy estricta, más, ya está puesta día, fecha o mes en los cuales vamos a seguir haciendo estos tratamientos. Es decir, cada pauta que hace el radicalismo deja un paso a controlar o a seguir, y debería hacerlo. Y lo mismo ya lo hemos estado hablando, Juan, es decir, independientemente del voto, se habló, se hizo una videollamada, y está todo registrado, con los pares de Yardina. También nos hemos hecho y nos hemos juntado con pares de La Falda, es decir, estamos hablando de concejales. También se han juntado otro sector con concejales de Valle Hermoso, a pesar de que Valle Hermoso hoy no está, pero posiblemente podría estar. También se ha hecho con concejales de Cosquín. Todos tienen la misma idea y el mismo compromiso. Entonces, este grupo, nos juntaremos en diciembre, nos juntaremos en febrero, nos juntaremos en marzo, pero todos tenemos una idea, que dentro del año calendario, desde que uno le dio la potestad, porque hoy tienen la potestad, hay que ver cómo se constituye, cómo se sigue, vamos a hacer el control y nos vamos a reunir, y ese comunicado, que puede ser, si hay un incumplimiento, puede ser en una localidad propiamente dicho, y si es que ya incluyen a más de una comunidad, no hemos comprometido desde que va a ser algo orgánico entre los distintos consejos o representantes de los distintos consejos, los que seguiremos echando para que esto se cumpla, e iremos y haremos la documentación necesaria ante la Secretaría de Ambiente. Y eso es el punto de a seguir a futuro. Estimado Augusto, como siempre, muchas gracias por tus apreciaciones y por ponernos a tono de cómo avanza esta discusión. Como siempre, un placer. Muchas gracias, estimado Augusto. Por favor, muchas gracias, y la semana que viene o la otra nos pondremos en contacto con ustedes ya para analizar cómo cerró el presupuesto y explicar algunas variaciones que hemos encontrado En las nuevas tasas. Sí. Sí, hemos podido recibir eso. Y el otro tema que me gustaría que también tratemos y que nos pongamos una fecha es el alto incremento que ha habido en las tasas municipales. Así es. Dado que ese 16.8% que pusieron por decreto, en realidad, en el bolsillo de Juan y de Augusto, representa un 25%. Bueno, ya mismo hablamos con producción para agendar una entrevista en los próximos días. Muchas gracias, Augusto. Que tenga buen día. Bueno, hasta luego. Hablamos con Augusto Anguilante, presidente del radicalismo de Huerta Grande, que nos ponía a tono cómo cerró, cómo terminó la discusión por la conformación del ODER acá en el centro de Punilla. Panorama. Donde la noticia quema. En vivo.